Con la pandemia del COVID-19 estamos viviendo una situación sin precedentes que ha obligado a cientos de empresas y a miles de empleados a adaptarse al teletrabajo. Algunas compañías ya tenían instaurado este sistema, pero en otras muchas ha supuesto una adaptación a contrarreloj. Las plataformas de videoconferencia registran picos en la demanda y los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades de estas plataformas. Ahora sabremos cómo hacer frente a estos problemas y cómo mantener el liderazgo trabajando desde casa, conversando con Marco Blanco, Country Manager de Pure Storage. Conectamos con Madrid. Marco, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Territory Mac. Espero que todos os encontréis bien, dadas las circunstancias, dada la situación en la que todos nos encontramos. Pure Storage es una compañía líder en soluciones de datos. Marco, la mayoría de usuarios son nuevos en estas plataformas. ¿Cuáles son los principales errores que cometen y qué los dejan expuestos a los ciberataques? Es cierto que la aceleración de la transformación digital, que no es solamente la digitalización de algunos procesos, sino un cambio completo, una revolución social, está afectando a todo lo que vivimos y está llegando a todos los públicos. Por ejemplo, estamos en plena campaña de la renta y la manera de liquidar el IRPF ahora es completamente en línea. También el confinamiento nos está dejando claro que tenemos que teletrabajar y que nuestros hijos tienen que interactuar digitalmente con sus profesores. Y bueno, hay cierto público más tecnólogo que es más consciente del nuevo medio y otros que están menos familiarizados. Aquí lo que sí que me gustaría es romper una lanza por los usuarios, ya que no son exactamente los responsables de los ciberataques, más bien son las víctimas. Debido a que nuestra vida está ahora en el mundo digital, también nuestro dinero, pues hay gente que son los malos, los delincuentes, que con mucha motivación y con medios y aprovechándose también de cierto desconocimiento pues, que nosotros sufrimos como usuarios, pues nos atacan. Son ellos los que cometen los delitos. Bien, es verdad también que hay ciertas buenas prácticas, como en la vida más física, no en la vida real, porque ahora la vida real es tanto física como online, pero en la vida física hay ciertos comportamientos o buenas prácticas que nos ayudan a prevenirnos de estos ataques. Me gustaría destacar la primera, que es la educación, enseñar al público, como estáis haciendo vosotros ahora mismo, de los riesgos que se corren y de los comportamientos de riesgo que nos pueden llevar pues, a ser más susceptibles de ser atacados. La segunda pues, sería la relajación en la percepción de los riesgos por la complejidad que tienen algunos entornos. Los entornos digitales cada vez somos complejos, pero les pedimos mucha agilidad y prontitud en los resultados que queremos recibir. Y toda esa complejidad es uno de los entornos donde los ciberdelincuentes se manejan mejor y que aprovechan para atacarnos. Luego, por último, también me gustaría también decir que es importante asegurarnos de que tenemos, valga la redundancia, el seguro vigente que nos permita recuperar nuestros activos. Cuando me refiero al seguro, me refiero a la copia de seguridad que podamos restaurar cuando se vean comprometidos nuestros activos, ya sean fotos personales de hace años de nuestras vacaciones, o los contratos, o los datos de nuestros clientes, o nuestra propiedad intelectual. No todo el mundo hace copias de seguridad, y no todo el mundo que hace copias de seguridad está seguro de que podría recuperarlas en tiempo y forma. Estos serían los tres elementos que se aprovechan los, no tanto errores, sino los tres elementos que aprovechan los ciberdelincuentes y que nos dejan expuestos a los ciberataques. Los ciberdelincuentes quieren sacar provecho de nuestros nuevos hábitos de trabajo, miedos y ansiedades relacionadas con el coronavirus. ¿Cómo actúan? Bueno, sobre todo las ansiedades y más ahora con el tema del coronavirus. Ahora mismo nos encontramos en una situación nueva. Nunca nos habíamos visto encerrados en casa durante tanto tiempo y, bueno, haciendo cosas que no solíamos hacer, como teletrabajar y, por tanto, compramos más online. Los niños también acceden a las plataformas educativas y usan más tiempo en las redes sociales. Nosotros, bueno, no solamente los niños, también los adultos dedicamos más tiempo a las redes sociales. Ahora mismo estamos pasando menos tiempo en la plaza del pueblo o en la oficina, pero estamos mucho más en la plaza de Internet o en una videoconferencia. Y en esta plaza del pueblo o en este mundo online, los bulos se convierten en virales e incluso hay bulos que son en realidad los anzuelos para que caigamos en las trampas del phishing o de la suplantación de identidad. Hay que tener en cuenta un elemento muy importante que es la asimetría entre el coste del ataque y el beneficio obtenido. Y me explico aquí. Un ladrón de casa solamente puede robar una casa a la vez. Sin embargo, los ladrones de datos pueden atacar a decenas de miles con correos electrónicos o con herramientas digitales. De hecho, hay incluso servicios puestos a disposición de los ciberdelincuentes para acceder a herramientas de ataques masivos. Pensemos también, por otro lado, que los ataques más sencillos son los más efectivos. El correo electrónico que tiene un enlace que pincha aquí o que tiene un adjunto en el que quieres abrirlo, siguen funcionando. y el esfuerzo que tiene generar este tipo de cosas es muy bajo. Es decir, actúan en grandes volúmenes y actúan ocultos en la complejidad de los entornos, pero siempre con una cosa en común, que actúan detrás del dinero, es decir, de la cuenta bancaria, de la tarjeta de crédito, de las suscripciones no deseadas. ¿Y cómo son los ataques a las empresas? A las empresas les atacan un poquito de una manera diferente. Les atacan a la productividad para pedir rescates o atacan a la disponibilidad de los servicios para producir daños económicos y amenazar. ¿Y qué pueden hacer las pequeñas empresas? Es verdad que no todas las empresas pueden permitirse departamentos de seguridad para implementar las soluciones y las contramedidas. Por eso, de nuevo, insisto, es tan importante la educación sobre los riesgos que el usuario corre para que tenga comportamientos más seguros. En este contexto, ¿cómo las aplicaciones web y de videoconferencia pueden garantizar una continuidad de negocio seguro para los empleados y sus clientes? Bueno, venimos evolucionando. Al principio eran las aplicaciones web, luego fueron todo el mundo en el cloud, la transformación digital. Ahora tenemos una situación muy específica, pero que ya también se venía produciendo, ¿vale? En general, y ahora más por el confinamiento, suele ser bueno desacoplar los datos del dispositivo. Es decir, que los datos no estén en el móvil o que no estén en el Mac o que no estén en el portátil, ¿vale? Y que los datos y los servicios estén en los centros de datos de nuestras compañías o de los proveedores de la nube, de los proveedores cloud. De esta manera, una de las cosas que se está popularizando y ahora está arrastrando a muchas organizaciones es la creciente demanda de teletrabajo y, por lo tanto, de los escritorios virtuales. Los escritorios virtuales remotos lo que hacen es que el dispositivo, tu Mac o tu teléfono, es simplemente la capa de presentación y el escritorio y las aplicaciones pesadas o las aplicaciones web están funcionando en el centro de datos. Y los datos, valga la redundancia, están consolidados en sitios donde es más eficaz la protección y sobre todo es más eficiente el esfuerzo para mantenerlos seguros. Entonces, un escritorio de trabajo virtualizado, remoto, que sea funcional en cualquier ubicación, con las herramientas de comunicación suficientes para estar en contacto con los compañeros y con nuestros clientes, pues nos va a permitir el que podamos restaurar los servicios más rápidamente en situaciones sobrevenidas, como es esta del coronavirus, o después de ataques de ciberdelincuentes. En cualquier caso, es muy importante que esta transición que estamos viendo ahora más acelerada hacia los escritorios virtuales que dan soporte al teletrabajo, es importante que la experiencia del usuario pues no se vea mermada. Es decir, el usuario no estaría dispuesto a percibir un empeoramiento de la experiencia con respecto a lo que ya está acostumbrado. Precisamente en PIUR nos dedicamos a esto, a que los datos estén seguros en su casa, es decir, el almacenamiento que los contiene, y también que el usuario que accede a esos datos con las aplicaciones, la experiencia de ese usuario sea ágil y consistente en cualquier circunstancia. Está claro que la seguridad debe incorporarse a cualquier estrategia de datos porque un ciberataque podría reducir la productividad, costar millones de euros o hacer que una empresa fracase en las auditorías. Para evitarlo, ¿qué estrategias nos recomiendas? En cada pregunta aprovecho para insistir de nuevo en lo mismo. Insisto en que la educación al usuario es fundamental, sobre todo para que se reduzcan sus comportamientos de riesgo. En PIUR pensamos que es necesario mejorar la protección. Es necesario protegerse con cifrado de datos y con copias de datos más frecuentes, de tipo instantáneas de datos que sean inmutables para que no se vean comprometidas por el secuestro con ransomware. Cualquier inversión en elementos que ayuden a mejorar la protección es algo importante. Además, es importante también que todos los elementos que forman parte de la protección de los datos, que son el seguro de los datos, sean fáciles y estén integrados. Hablábamos de que el seguro de los datos, que es el backup, tiene que ser fácil y tiene que ser rápido de respaldar los datos con independencia de su formato o el origen o la ubicación. Ya tengas tus datos en el centro de datos, los tengas en la nube. Entonces, toda esa integración es clave. Si no, pues es la complejidad que pueden utilizar los ciberdelincuentes como punto débil nuestro. Por otro lado, y también lo mencionaba antes, es importante garantizar la recuperación rápida. Mucha gente piensa que simplemente por tener backup está seguro, pero es importante tener backup y el que seas capaz de restaurarlo y que seas capaz de restaurarlo de una manera rápida. No hay nada más efectivo contra un ciberdelincuente de datos con ransomware que el que tú tengas la capacidad de restaurar rápido a un momento previo en el tiempo sin que te suponga ningún perjuicio el que te hayan comprometido ciertos datos. Entonces, la recuperación de datos es fundamental para evitar el ransomware. Y luego, por otro lado, también es importante encontrar una solución duradera que te proteja los datos, pero que también proteja la inversión. Está claro que no puede valer más el collar que el perro. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es incorporar todas las mejoras que vamos desarrollando a los clientes que ya usan nuestras soluciones sin que tengan que pagar más por ella. Con lo cual, digamos, lo que van haciendo es mejorar no solamente su plataforma, sino también sus capacidades de protección sin tener que hacer desembolsos adicionales. ¿Vale? Estos serían los puntos que pensamos en Pure que serían importantes para las estrategias de protección de datos. Marco, hemos hablado de mantener la seguridad de los datos, pero el teletrabajo nos plantea también más retos. ¿Cuáles son las claves para mantener el liderazgo trabajando desde casa? Bueno, eso es una gran pregunta. En mi caso, es algo que yo personalmente, dadas las circunstancias, estoy aprendiendo y estoy desarrollando a la fuerza Orkan, claro. Es el liderazgo en entornos remotos es algo que hay que pensar y hay que aprender. Creo que es muy importante, hay unos elementos que creo que son muy importantes. Y el primero sería la comunicación. Un nivel extra en estos momentos, por cualquier medio, teléfono, videoconferencias, ¿vale? Para que no nos sintamos solos. Estamos aislados y eso puede generar ese sentimiento de soledad, pero también tenemos herramientas para no tener esa sensación de soledad. Y para la parte de liderazgo creo que es importante hacer hincapié en sobrecomunicar. También creo que la manera en la que estamos cambiando el trabajo es algo que estamos notando ahora con la hibernación de la economía y con el confinamiento. Cada vez estoy más convencido de que hay que hacer hincapié en los resultados, no tanto en el tiempo invertido o la presencia de las personas en su puesto de trabajo. Para ello es importante o absolutamente necesario asegurarse de que todo el mundo conoce qué se espera de cada uno, pero no solamente a nivel organizativo. O de resultados organizativos, sino entre los mismos compañeros, el que quede claro qué esperas de tu compañero y qué puede esperar tu compañero de ti. De manera que nos centremos y hagamos hincapié en los resultados, no tanto en simplemente estar presente. También, en mi caso personal, yo procuro centrarme en lo que puedo manejar. No podemos controlar si va a llover o no, pero sí que podemos controlar si vamos a usar un paraguas en caso de que llueva. Ahora son situaciones que son incluso dramáticas, que afectan a lo personal. Y bueno, yo en mi caso procuro no quejarme de aquellas situaciones de contexto que no están bajo mi control y también intento ayudar a mis compañeros a que reflexionen si aquello que les preocupa está bajo su control. Una parte que estoy intentando a nivel personal aprender o mejorar, yo creo que tenemos recorrido todos, en la parte de diversión. Quizá también más los que somos latinos y estamos más, las sociedades latinas que estamos más volcadas en la calle. Estamos más acostumbrados a interactuar cara a cara y yo creo que ahora tenemos que descubrir cómo tener esos momentos juntos, el café que te tomabas con un compañero o la comida en la cantina, pero ahora cada uno ha de encontrar la manera de hacerlo. Yo tengo que descubrir también, y estoy en ese proceso de aprendizaje, cómo hacerlo cada uno desde su casa o desde entornos remotos. Pure Storage es una compañía líder en soluciones de datos. ¿Cuáles son las tendencias actuales de almacenamiento? Las tendencias actuales, más allá de una circunstancia en la que nos encontramos, de parón o de más digitalización debido al trabajo remoto por el confinamiento, a nivel de almacenamiento y de datos, pensamos que la tendencia es modernizar la experiencia de los datos. Ahora la velocidad importa. La velocidad importa para la experiencia del usuario en una web de compras o en la experiencia que tiene el usuario cuando accede a algún servicio online. Pero también la velocidad importa en incorporar nuevos servicios a las empresas para ser competitivas o desarrollar innovaciones para mantenerse por delante de la competencia. Bueno, desarrollar innovaciones y la velocidad, ojalá sean los investigadores capaces de desarrollar la innovación que todos estamos deseando, que es la vacuna para el COVID-19. Somos verdaderamente conscientes de que la nube está en todos los sitios, el cloud está en todos los sitios. Como usuarios, los clientes o los usuarios a nivel individual, todos queremos una experiencia homogénea como la de la nube, en la que podamos consumir los servicios y pagar por lo que consumimos y que la provisión de estos servicios sea bastante ágil. También queremos que en nuestros centros de datos tener esa misma experiencia tipo nube, en nuestras nubes privadas y también la capacidad de mover los datos y las cargas de trabajo entre entornos con facilidad, pues para ir al sitio que sea más conveniente para explotar mis servicios o para sacar el valor a mis datos. También, como habíamos mencionado antes con respecto al ransomware, la complejidad es un problema y también es un riesgo. Para ello, una experiencia de datos moderna requiere sencillez. Cuanto más sencillo, más inteligente y viceversa. En Pure estamos incorporando inteligencia artificial para gestionar los entornos de datos y para ayudar finalmente al usuario a liberarse de tareas, reduciendo los riesgos por errores humanos y también dando mucha más información para que el humano pueda tomar mejores decisiones. Estos puntos son los que estamos viendo como tendencia. Por último, me encantaría destacar que también la manera de consumir la tecnología está evolucionando, no solamente la tecnología de los sistemas de almacenamiento de datos, pero de manera general. La tendencia es la suscripción o la suscripción a la innovación. Hay una obsolescencia muy rápida desde que tú adquieres una solución. En muy poquito tiempo parece que se ha quedado obsoleta y tienes que volver a comprarla para ponerte al día, ¿vale? Entonces, la gente prefiere suscribirse a un servicio o suscribirse a la innovación que proporcionan fabricantes como Spure. Incorporar como servicio las mejoras en las evoluciones, ya sea en alquiler o en propiedad, protegiendo las inversiones, es lo que vemos como tendencia. Y esto lo estamos viendo tanto en la nube pública como en la nube privada. Una última cuestión. Pure Storage anunció el 1 de abril que ha alcanzado el nivel platino del programa PartnerEdge de SAP y se convierte en un socio tecnológico global de la compañía. Esta ampliación de la colaboración entre las dos empresas, ¿qué valor proporciona a los clientes y a los proveedores de servicios? Bueno, nosotros ya venimos desde hace mucho tiempo desarrollando un producto para que SAP funcione encima, que es en este caso como es FlashArray, es una plataforma de datos donde SAP funciona encima. Y bueno, hasta ahora los usuarios han sido capaces de sacar mucho partido, ya que son muy conscientes del valor de los procesos digitalizados de sus entornos SAP cuando se ponen en Pure. Estos procesos al final son la lógica del negocio y no pueden verse comprometidos por paradas o por pérdidas de rendimiento. Este anuncio conjunto que has mencionado es la demostración de que queremos seguir ayudando a los clientes mutuos ahora y en el futuro, garantizando la inversión en desarrollo y para que puedan incorporar innovaciones que están por venir. En el caso de SAP sobre Pure con FlashArray, por ejemplo, disponemos de clúster activo, donde proporcionamos tiempo de recuperación cero o objetivo de recuperación cero, RTO cero, RPO cero. Proporcionamos también actualizaciones no disruptivas o sin paradas y un rendimiento constante en cualquier condición. ¿Esto qué es lo que permite a los usuarios de SAP ahora y en el futuro más con este anuncio de alianza tecnológica que hemos hecho? Pues poder garantizarles de que sus entornos SAP van a funcionar sin interrupción en cualquier circunstancia. Marco, gracias por explicarnos cómo hacer frente a los ciberdelincuentes que aprovechan las vulnerabilidades de las plataformas de teletrabajo y videoconferencia y por tus recomendaciones sobre cómo mantener el liderazgo trabajando desde casa. Muchas gracias a vosotros por tenernos en vuestro programa. Me gustaría saludar a todos los oyentes deseándoles que se encuentren bien, tanto ellos como sus familiares y amigos. Y os invito a vosotros y a los oyentes también a daros una vuelta por purestorage.com o purestorage.com/es para conocer un poco más de lo que hacemos. Sintonizas Territory Mac.